Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Observatorio Humano con Ramiro Lomelí en Radio Cartón. Buenas noches, Guadalajara. Ya es fin de semana y estamos aquí en su programa Observatorio Humano desde Radio Cartón, transmitiendo desde nuestras oficinas en Pavo 230, tercer piso. Y pues aquí tenemos ahora un programa muy especial a propósito de este día. Y pues primero quisiera agradecer a nuestros patrocinadores, el Café Librería La Rueda, ubicado en Pisciliano Sánchez 615, Librería Mate, en el mismo local. Y pues ahora pues es como algo inevitable hablar de este día, del Día del Hijo. Pero bueno, tengo aquí a mis contertulios, ahora no es un monólogo del H. Ramiro Lomelí, maestro, ¿qué tal? Que nos acompaña. Y para todos los que creían que ahora no iba a haber programa, también tenemos aquí al maestro Gabriel Larios, pues para desmitificar un poco acerca de este día, ¿verdad? Porque pues yo la verdad, mi muy personal punto de vista es que este es el día del chantaje. Pero bueno, si digo eso, pues ya me viento encima mucha gente, ¿no? O sea, lo que tú quieres decir es que Gabriel es el gran desmitificador del Día de la Madre. No, o sea, desmitificador en cuanto a filósofos, desmitificador de todos estos rollos pseudo-alucinógenos que se avientan en... pseudo-maternales y no, todo, yo pido, y muy sentimentaleros, ¿no? O sea, okay. Yo siento que... Pero la verdad que, pues, o sea, según yo pienso, este no es el Día de la Madre, es el Día del Hijo. O sea, porque si no hubiéramos hijos, no habría madre. Nosotros somos los que le damos el significado significante a ser madre, ¿no? O sea, ¿qué sería de mi mami? Ay, es que no les habíamos comentado aquí al público, pero casi nada más hacíamos este programa para felicitar a nuestras mamás, a todas. Es que, pues, a pesar de todo, uno... pues vive inmerso en eso, ¿no? Yo sí me gustaría felicitar ahorita que estamos hablando de patrocinadores, a mi madre, que pues es mi gran mecenas, patrocinadora de mi proyecto artístico. Y pues ¿quién no tiene madre? Con que se oiga así muy acá, ¿verdad? Y pues aquí, por ejemplo, Jacobo, pues ya es papá primerizo. Y pues todos tenemos algo que decir de este tema, ¿no? Y pues no sé si quieren decir algo antes de entrar a la rola o para entrar en contexto acerca de este asunto tan manipulado. ¿Tan qué? Manipulado, pues está bien chido. Acabas de hablarle a tu mamá, cabrón. ¿Por qué no está chido eso? Ojalá y... O sea, ¿no? No, pues bueno, un saludo a todas las mamás y pues... Ojalá y todos tuviéramos una buena condición o circunstancia, ¿no? Para poder expresar el día de hoy... la efemérides, ¿no? Del 10 de mayo. A ver, pues, solo que te hayan abortado, no puedes celebrar esto, cabrón, ¿no? Pues, pero si no te abortaron, cabrón, pues puedes celebrar el Día de las Madres, ¿no? ¿O qué? Uh-huh. Yo no le veo ningún problema a celebrar a las madres, cabrón. Es una chingonería las madres. Además, cumplen un papel súper cabrón, sacrificado, durísimo, que es de la chingada. Yo estuve pensando, ¿sabes?, el día de hoy sobre la... sobre el sentimiento de amor o amoroso de la madre y comparándolo con el sentimiento amoroso en general y pues no me queda más que, como dicen por ahí, sublimarte o doblar las manos, ¿no?, ante tal circunstancia, porque nosotros en nuestra condición de hombres pues no tenemos ningún... Sí, pues no, nomás observamos, ¿no? Observamos nada más, pero... Sí. Pero y como dice el H, tuvimos la experiencia de ser hijos, ¿verdad? Basta con pensar un poco en esto y nos daremos cuenta de la magnitud, ¿no? De, pues de claro, este tipo de amor. Yo creo que ahorita hay un rollo ideológico con ciertos feminismos. Ajá. ¿No? O sea, que están chingando de manera ideológica con que el Día de la Madre es capitalista y conservador y no sé qué tanta tontería. Digo, porque refieren algo que ocurrió en 1922 con Vasconcelos. Y, uh-huh. ¿no? Pero por favor, a estas alturas, o sea, tengan un poquito de madre y déjense de tonterías y vayan y agradezcanle a su mamá, o sea, que estemos aquí, que están ahí chingando, o sea, por favor. No, la verdad es que el que tu mamá, cabrón, te haya dado de comer, de cenar, de desayunar, te haya cuidado cuando te enfermaste, lo que tú quieras, y haya sido neurótica y lo que tú quieras, o sea, pues cualquier persona lo es, pero estuvo ahí, cabrón, como un amigo, como cualquier persona que te asiste. Yo no le veo que tengamos que estar con asuntos ideológicos en esto. Pero es que también hay un buen de asunto ideológico, porque bueno, hay que tomar en cuenta que una de las principales, digamos, ocupaciones o pues de la madre es educar al hijo. El asunto está en que, pues yo la verdad siento que más que educación es una mala educación. ¿Cuál es la buena educación? Es que la verdad que yo a mi mamá yo la quiero mucho y como quiera, pero pues uno, o sea, es lo que dicen, ¿no? O sea, uno no debe de dejarse cegar por ese amor materno pero y filial. Y hay que ser objetivos. Lo que me enseñaste, madre, es... Está equivocado. Ay, no más, estás loco. Exactamente, la mayor parte de estás lo que nos mal. Enseñan las madres está equivocado. No, ni madre. Oh. Bueno, no. A ver, mientras nos ponemos de acuerdo en eso. Descríbeme la buena educación. ¿Cuál es la pinche buena educación? A ver, vamos a ver. ¿Cuál es la buena educación? Nuestras madres nos enseñaron ciertas cosas, sobre todo capitalistas de un cierto... Ay, cabrón, querías que te enseñara cosas comunistas o qué chingados. ¿Qué te podía enseñar? Pues, es que también ese es el asunto. ¿Qué me podía enseñar que ellos? O sea, si ella no sabe de lo que significa la vida. Te dio de comer, te patrocina, ¿qué más chingados quieres? Y todavía le estoy... Y estás chingando con cuestiones ideológicas. Ay, me educaste mal, ¿no? Sí, es que ella quiso que yo fuera capitalista y... Pero es que no quiera tratar de personal, pero es que todas las mamás nos educan para eso, elementos. Todas las mamás nos educan para que seamos elementos, pues digamos, útiles al sistema. Su principal preocupación es consigue al trabajo, contrario. Consigue vieja, déjate de andar de vicioso. Sí, vieja. O sea, bueno, ponte a trabajar. Hasta aquí el mensaje para la mamá del H, señora. Pero es que todas las mamás son iguales. No, señora, su hijo está muy confundido. Pero, o sea, no es personal. Yo amo a mi mamá, la amo, a todas las mamás, mis respetos, pero sus ideologías están equivocadas. Ay, la tuya debe estar muy acertada, cabrón. Pues yo siento que sí, ¿no? Es que básicamente lo que nos enseñaron, una de las cosas que nos enseñaron nuestras madres es a sufrir. Ya estás sufriendo, cabrón. Pero es que es... No, ya estás sufriendo. Que aquí yo no, porque aprendí a... Digamos, entonces te educó muy bien, cabrón. No, me educó mal, pero yo aprendí a reeducarme. Me educó mal. Esa es la cuestión, ¿no? O sea, separa las cosas, el amor filial y la educación falsa que te dieron... Es decir, bueno, está bien, es como parte del sistema. De toda esta chingadera que uno aprende en este sistema, como lo quieras llamar, lo único que valió la pena es lo que te enseñaron tus papás, cabrón. No, es cierto. Hay unas cosas que uno tiene que reeducarse, por cierto. Y de eso trata esta rola de Lennon. Ese cabrón también, a ver, ahí está, llora el cabrón y terminó con Yocon, o sea, vamos a escuchar esta rola que va con mi, o sea, yo sí estoy de acuerdo con Lennon, porque esta no es una canción como apologética de la madre, es Lennon le está reclamando a su madre eso, de que su madre, pues ella tenía sus ideas un poco... Hubiera reclamado a Yoko Ono. Hasta aquí va el mensaje de Lennon a su mamá. Sí, sí. Regresando de la rola, vamos a escuchar el mensaje tuyo a tu mamá, Ramiro. De Hegel y de Gabriel. Claro. Me gustaría el mensaje de Nietzsche, por ejemplo, a su mamá. ¿No? O sea, habría que ver... Sí, vamos a escucharlo, A escuchar esta rola. Es como uno de los clásicos de esto, ¿eh? Llorón. Thank you. I never had you. Regresamos a Observatorio Humano. Estamos aquí un poco ¿En la polémica? En la polémica, sí, con el tema del Día de las Madres. Y después de escuchar a John Lennon y este... Es un reclamo a su madre, de hecho. Ese grito desgarrador hacia la madre, no me abandones, este... maricón, cabrón. A mí lo que me... bueno, lo que me provoca este grito desgarrador de John Lennon es como la invitación a ver esto desde un punto de vista lo más realista posible. Objetivo. Y cuando Lache pues mandó el saludo ya a su mamá, saludo, señora, ahí está pues el contenido para la polémica es si el amor de la madre debe estar separado de la razón o de la ideología o de todo eso, ¿no? Es que sí. Son dos pero cosas, para eso, los sentimientos, las emociones y convendría escuchar a el mensaje. ¿Le querías mandar un mensaje a tu mamá? No. ¿Le querías decir que la amas? No, yo lo que quiero decir... Que agradeces que te haya parido. Sí, claro. Como bien si dice, es que hay que agradecer eso, digo. No tiene importancia, pues, lo mira, demás. A mí me parece que mientras celebremos el Día de la Madre... México tiene salvación, cabrón. Porque mira, si este pinche país sabe algo de amor incondicional, ajá, si sabe de protección, pues es gracias a las madres, ¿no? Uh-huh. Aún en contra del machismo, uh-huh, a pesar del pinche machismo culero que México ha vivido, uh-huh, porque eso sí hay que reconocerlo. Pero ahora, también es que las mamás inculcan ese machismo en los hijos. No, o sea, a ver, espérame, las principales espérame. Machistas son las mamás. Que les... Es la verdad. Sí, hay muchas mamás que educan a sus hijos para que sean el machín. H, espérame. Y aún se ponen ellas como lavadero para H. que... Sí, sí. Pero pareciera que los hijos no tienen cerebro, los pendejos. Bueno, eso ya es otra cosa. Ah, bueno, pues ¿verdad? Entonces el hijo puede modificar todo. A ver. Podría. La madre, si podría, puede. Eso. O sea... La madre protege, preserva y salva lo principal de cualquier persona, que es su cuerpo, cabrón. Más bien su niñez, estás diciendo ahorita, ¿no? La niñez, pues claro, cuando eres más vulnerable. Pero es tu cuerpo, tu vida, cabrón, biológica. Tú tienes que tomar la rienda de tu vida. Pues sí. Y tienes que elegir lo que vas a... Sí, sí, sí. Pues lo pero que vas a querer. Tú le puedes decir a tu mamá, o sea, si tu mamá te dice que tienes que ir a misa, cabrón, por ejemplo, ¿no? Una cosa por ejemplo, típica de lo mexicano, ¿no? O sea, pues tú le puedes decir, sí, mamá, ¿cómo no? O sea, mira, yo no tengo hay ningún mucho, problema, pero... Y no vas y ya, no pasa nada, cabrón. No, pero, o sea, exacto. Pero, ¿por qué le vas a reclamar? ¿Por qué le voy a reclamar que ella me ha llevado al catecismo? No estoy yo para decirlo, pero a mí me metieron a un colegio marista. ¿Y qué es maravilloso? Cuando yo no tenía mucha opción de elegir, ¿verdad? Es maravilloso. Maravilloso estar en un colegio marista. Bueno, no, maravilloso, cabrón, es que estés en el hospicio Cabañas. Maravilloso, cabrón, es que alguien se preocupe por ti, ¿verdad? Pues porque claro. Hay muchos que, es lo que yo digo, mucha gente de la calle, pues será lo que sea, pero pues están en la calle porque no tienen un amor de mamá que, pues, digamos. Ah, ¿verdad? Exacto, ¿verdad? Que, bueno, sí, será sí, lo que sea. Pero... que hable el maestro Gabriel. Bueno, yo también quiero mandar un saludo a todas las madres. De todas las especies, fíjate. Ya vas en es que mira, ya, los perrijos. Mira, primero dos cuestiones muy muy precisas. Número uno, ya Jesús, no te imaginas Jesús. No, número uno, hablar de la madre siempre en esos términos del amor incondicional y de todo eso. Todo ese discurso que... Cliché. Que también es cliché. No es cliché, cabrón. En parte sí, porque pues, hoy no es posible que el día de hoy los ramos de flores estén en 500 pesos, por ejemplo. Bueno, pero ese es otro asunto. La madre está al margen de... Bien, o sea, la función madre está al margen de toda esta pendejada. Pero una cuestión que quiero decir, camaradas contertulios, es que ese tipo de amor o ese prototipo de amor o ese estilo de amar esa forma de amar, no se da en todas las madres, ¿eh? O sea, igual ni en todas las especies, ¿no? En la especie humana, hay madres de todo tipo, ¿sí? Sin caer en cuestiones de hay las que abortan porque tienen por que ejemplo, estudiar, cabrón. Por ejemplo. No mames. Y tú y yo, Ramiro, hemos, por lo menos tú y yo, no sé, el H no tiene la oportunidad de hablar de eso, pero hemos hablado y discutido sobre el aborto y sin que seamos moralistas coincidimos en no estar a favor del aborto, ¿sí? No. Sin embargo, hay mujeres que tranquilamente lo hacen y tendrán sus argumentos y yo no tengo nada que cuestionar. No, yo por mí que aborten porque hay menos pendejos. Bueno, cada caso es muy particular, ¿no? Sí, muy particular, hablando de la especie humana. Hablando en general, no todas las madres tienen ese comportamiento, ¿sí? Eso que hablamos, ese tipo de amor, que no tiene manera de ser de otra forma. O sea, cuando hablamos de ese tipo de amor que es incondicional, una madre puede ser mala esposa, mala hija, pero no mala madre. O sea, sobre todo, es un instinto, ¿no? Es un instinto. Pues maravilloso, es un instinto, cabrón. Un instinto maravilloso, sí, porque maravilla, sí, es instinto, cabrón. Es lo que estamos celebrando. Y yo creo que supongo que la mayoría de los seres humanos experimentamos alguna vez esa correspondencia de ese amor incondicional. Y yo creo que todos tuvimos la oportunidad de sentir la grandeza de ese amor. Suena cursi, pero la verdad es que es eso. O sea, un amor que se siente como una especie de manto que nos cobija y que nos protege, que nos da calor. En fin, es maravilloso. La mayoría de los seres humanos hemos experimentado eso, pero digo la mayoría. Algunos no, ¿sí? Algunos están en condiciones mucho, muy distintas a esto, ¿no? Entonces, yo diría que si vamos a hablar de este día y del sentimiento del amor en particular, del amor a la madre y de la madre hacia sus crías, hacia sus hijos, pues habría que hacerlo desde un punto de vista, repito, lo más realista posible, ¿no? Desprovisto de clichés y de todo eso. ¿Hacia dónde iríamos con esto? ¿Que hay madres indígenas, madres pobres, madres popis, madres esto? No, hay madres, cabrón. Hay madres en las circunstancias que les haya tocado, hay madres. Todas son madres. Todas son madres. Todas son madres. Ricas, pobres, indígenas, lo que sea, son madres, cabrón. Y cada una resuelve como puede el tener un pinche cabrón chiquillo ahí. Es extraordinario, sí, claro. ¿Sí? Pueden dar la vida sin ningún miramiento, sin ningún problema. Claro. Sí. Y eso es maravilloso, cabrón. O sea, eso yo no veo la pinche necesidad de ideologizarlo. Aquí la ideología no importa en ningún sentido, cabrón. Y por otra parte, también habría que pensar también un poco. Y salirse de esa manera tan convencional de entender el papel de la madre, porque acordémonos que en la sociedad actual pues a veces la madre es el padre también. Entonces muchas posible, ¿no? Imagínate hacer los dos roles, ¿no? Representar el papel de la protección, de la protección amorosa y aparte el rigor para que luego el H no reniegue y diga que tú, madre, me educaste mal. Me educaste mal. No manches. O sea, es que una cosa es la supervivencia, el instinto, y otra cosa es lo que yo llamo, es como los perritos que los amaestras para que funcionen en el sistema capitalista. A ver. Pero ahorita que están hablando de madres, yo siento que ahorita en este preciso momento en México hay varias madres, sobre todo de las más pobres, indígenas, que le están enseñando a sus hijos una visión no capitalista, es decir, le están diciendo a sus hijos, ¿sabes qué, muchacho? Lucha por cambiar este mundo. Es que es lo que yo digo, una cosa es el amor, el instinto materno, y otra cosa es la ideología, ¿verdad? Que el sistema agarra, pues, dice, no, pues estas señoras ya están como predestinadas a ser madres, pero vamos a agarrarlas y para que les transmitan a sus hijos esta... H, ese es un pinche discurso de académicos pendejos que no tienen nada que hacer más que estar justificando cómo ejercer un presupuesto y cómo universitario, cabrón. El cheque, que las pinches ideologías y que no mamen. O sea, es que, ¿a poco no es cierto? No, cabrón, no. O sea, esta es la pinche vida y un mendigo chilpayate que tienes ahí que sustentar al cabrón para que no se muera de hambre. Es todo. Y a la hora en que le explicas a ese muchacho... Ay, ¿qué vas a estar? Ay, ¿qué haré? Porque existe la OTAN. ¿Le daré no, teta pero, o no? Porque pero, por ejemplo, si no, la Unión Europea. Una chingada, ¿qué te importa que, eso? Y si la señora ni siquiera sabe qué significa eso. La señora... Pues, es que hay mucha gente tan simple que su única meta es... Tienes que comer ahora, sí, está bien. Pero eso, esas cuestiones filosóficas más profundas de decir, bueno... No tiene ninguna importancia. No, es que... Si, no tiene bueno, ninguna importancia Marx, ni Hegel, ni Jesucristo, es que uno ni ningún como pinche bufón. Ha establecido su sistema de jerarquías y dice, bueno, para mí es importante la sociedad y mi madre no me va a enseñar una manera mejor de la sociedad. Me enseña lo peor de la sociedad y, como tú dices, lo mejor es el afecto, pero es que ¿por qué no enseñarles algo... O sea, lucha por algo mejor, hijo. Ay, H, por favor, no te, cuando la madre se saca, cuando la madre se saca la teta, cabrón, y te la pone en la boca. Tú estás tan niño que ni siquiera sabes ni tu nombre. Por eso, pero eso vence cualquier pinche ideología, cualquier es que en ese sistema religioso. En ese momento no tienes ideología. No. Pero ya cuando creces se te va inculcando esa ideología. Tiene que ver la mamá con eso. Hay un poema, no sé si lo recuerdes, creo que es de Antonio Machado, supongo, por ahí debe de ser. Que se llama Nanas de la Cebolla, sí, sí. En donde, creo que es Antonio Machado. No, ¿no? Es Miguel Hernández, Miguel, ¿no? Hernández, debe ser Miguel Hernández, sí, rectifico, debe ser Miguel Hernández. Que le escribió eso en, su hijo. En la cárcel, ¿no? Serrat la canta. Porque Serrat, aquí me refleja, pues, sí, esa imagen en donde el bebé está... bebiendo de esos pechos que sí. no tienen alimento, ¿no? Y que lo único que pudo probar es cebolla, de eso se alimentó, sí. Y con eso tenía para darle leche, ¿no? Y dice figuras muy muy hermosas, ¿no? Como pues habla de la leche y de esos no sé qué figura utiliza, pero ahorita la podemos escuchar. Como de esos ríos o de esos mundos, ¿verdad? No, Nana de la Cebolla, creo que Nanas de la Cebolla. Sí. Y bueno, sí, es el eso refleja el tipo de amor o el estilo de amar de la mujer. Para mí es algo francamente inconcebible, incomprendible para mí, inaccesible a mi entendimiento porque no estamos en esa condición. Solo podemos, como decíamos hace rato, observar, maravillarnos o en el mejor de los casos servirnos de ese sí, tipo de amor y manipular, ¿no? Manipular a nuestro favor, porque si me permites, sí. Yo voy a ser un poco metiche en todo esto. Sí, o sea, se trata de que ese amor va a durar toda la vida, sí, pero hay un momento en la vida de los seres humanos en donde tenemos que romper con ese amor o con ese tipo de amor, pues con esa dependencia. Hay que cortar el cordón umbilical. O sea, necesitas evolucionar. Entonces, ajá. Si es necesario que evoluciones más allá de lo que evolucionó tu madre o tu padre, necesitas hacer eso y que... dejarlos atrás y dejar atrás toda la cuestión pero personal. No juzgarlos, ¿qué? Pero o sea no, es, no, que, juzgar, es que no es cuestión no, juzgar, de juzgar no. Pero sí tienes que darte cuenta de que bueno si tú estás avanzando un nivel superior de conciencia mis padres fueron lo cual digamos, es hipotético que estés en un nivel superior de conciencia académico sí. Te lo creo políticamente también en el sentido de... Pero yo estoy hablando en el sentido de la conciencia, en el sentido de decir, bueno, ¿pero ¿quién volvemos determina a eso? Decir, es que lo peor que nos enseñaron nuestras madres es esa onda de, pues, es que no hay, degradar la conciencia. No hay más conciencia que chupar una teta, cabrón. Mira, si mi madre me hubiera dicho, ¿sabes qué, muchacho? ¿Por qué no te pones a hacer yoga, a meditar, a pensar en... Ay, sí, ¿por qué no te pones un pinche pasamontañas? Mire, señora, es comandante Marcos. Exacto, también eso es válido. Discúlpenos, señora, ya estamos un poco betarros. Pero también eso es válido, muchacho, ¿por qué no te vas y haces la revolución contra este sistema podrido, verdad? Ella estaba queriendo que no te murieras de hambre, cabrón, que iba a estar con que el pinche sistema pendejo era... O sea, bueno, nosotros fuimos clase medieros y nunca tuvimos ese problema. Ahora, es la cuestión. Fíjate que hay un asunto, y tú ahí lo empezaste a dibujar, y también tú cuando dices, esto es un asunto de los hijos, Es que el Día de la Madre es un invento de los hijos. Es un invento de los hijos. No de las madres. Ajá. ¿Y con qué propósito? Yo digo que, pues no sé, es que decíamos, nosotros como, para empezar, como varones, observamos a la madre, ¿no? Y observamos la maternidad. Quizás a partir también de nuestra experiencia como hijos, pero es del todo obvio que nosotros no sabemos gran cosa de la maternidad, porque no hemos sido madres ni podemos serlo, ¿no? Salvo que empecemos con esta onda de que yo elijo ser madre y me pongo un vestido y ya soy madre, pues no es cierto, ¿no? O sea, no. Ahí es el instinto del que hablábamos, ¿no? Sí. ¿Tú cuándo vas a conocer ese instinto? Entonces hay un rollo ahí, pues, que sí es cultural, ¿no? Y también psicológico. Y si es psicológico, también es biológico. El ser hijos, tienes una experiencia de... Porque también la madre no tiene la experiencia del hijo. Ajá. Ajá. Lo tiene de la hija, pero no del hijo, así el hijo es. Varón, ¿no? Así entonces es. Son roles muy diferentes. Es distinto. Y, ¿no? y en esa determinación de roles, pues no olvidemos que en la actualidad existen parejas diferentes, ¿no? Es decir, me pregunto en estos términos y en estas circunstancias cómo sería o cómo se concebiría el amor maternal en una pareja, por ejemplo, del mismo sexo. Sí, ¿no? De dos cuates, ¿no? De dos cuates. Yo, a mí me parece que por más que pueda ser una construcción y lo que tú quieras, no es, o sea, no es lo que... Pero no aunque es. Nos pueden demandar por decir dos cuates, ¿eh? ¿Nos pueden demandar? Sí. Pues que nos demanden, pinches babosos, o sea, pendejos. Digo, yo respeto, si quieren jugar a eso está muy bien y que lo vivan. Yo no tengo ningún problema, pero si el asunto es, si es lo mismo que una madre biológica, mujer, todo eso, pues no es, o sea, no, digo, tampoco no nos engañemos, no es, cabrón, o sea, no es, ¿no? O sí es, cabrón. ¿Tú no crees es. Que no, no es. No, ¿no? Es, no es. No sé si recuerde, Ramiro, en este andar observando todo este tipo de temas y de bibliografías. No sé si recuerde la historia del perfume, pues, en donde Patrick Süskind plantea un personaje que no tiene para nada esta experiencia, ¿no? Del amor que cobija, el amor que protege, ¿verdad? Y no solamente de la madre, empezando por ahí, pero de nadie. Bueno, de manera muy significativa al tener la ausencia del amor maternal, pues ya sabemos, ¿no? Lo que sí es que en la medida en que nos hace falta esa parte de protección, tenemos como, yo pienso la disyuntiva, o bien entendemos que estamos solos y que venimos así y que nos vamos así, y en ese sentido el mundo, la vida se convierte en una aventura de guerra, ¿sí? O de plano nos caemos, como es el caso de la mayoría de los de las personas que se encuentran en esa situación de su madre los abandona, la madre en fin los vende, los hay, sí, o los deja en la calle, entonces o los aborta. Pero a ver, Gabriel, pero lo único que rompe el asunto ese de que estamos solos es la madre. Así dure media hora contigo, cabrón, es media hora que no estuviste solo. Así es. O sea, la única prueba de que no estamos solos es la madre. Por eso es el amor así, el amor maternal así, tan dependiente, tan ciego. Tan cabrón. Tan, o sea, canijo. Yo en mi condición, voy a hablar de un poco de mi situación personal, pero yo en mi condición de esposo, puedo decir, o se lo puedo decir, un saludo a mi esposa, ¿sí? Puedo decir que, pues como esposa, no sé, ¿eh? Ha habido de todo. ¿Pero como madre? No, mis respetos. Y para mí, y se lo dije, y si no quedó duda, se lo voy a volver a decir hoy, que... Tu respeto, ¿verdad? Mis respetos en cuanto a eso. Ni su cumpleaños, ni esto, ni lo otro, ni aquello, pero la experiencia de ser madre... Es así, mis respetos, para mí es algo con lo que yo no podría. De hecho, hablemos simplemente de la sublimación del dolor, ¿no? O sea, en cualquier circunstancia, el dolor que experimenta la mujer es algo sublime, es algo que para nosotros los hombres... Su tolerancia al dolor. Yo escucho al H y le doy toda la razón, toda la razón. Pero me siento igual de ignorante que él. Me siento igual de norteado que él. Mira, porque, el asunto... Porque me siento como... Con él me siento como el niño malcriado, como el niño caprichoso, como de esas veces... Pues que resentido, hace una dolido, lo que tú quieras. No, pero que haces una rabieta por nada. Tú la llegaste, bueno, no sé si recuerdas, una rabieta por nada y levántese y todo. Y ay, chocante, ¿no? Ahora los ves a los niños y dices, con ganas de ponerlo... Unos putazos. Ponerle una buena nalgada, ¿no? A ver, mira, en abono de lo que acabas de decir de tu esposa, acá, ¿no? Y tú tus parejas, tu pareja, lo que sea, y aquí está Jacobo. Todas las madres que hemos conocido. Aquí está Jacobo con su pareja que acaba de ser madre, cabrón. Lo cual es maravilloso. Wow, ¿no? O sea, está, no es algo indescriptible. ¿Verdad? O sea, no hay pinche... Es una experiencia. No hay ideología que pueda expresar eso. No. Es más... Ninguna. Que todas se vayan a Chihuahua un baile. No hay, todas. No hay ideología. En eso sí estoy en desacuerdo. Filosofía ni sistema que pueda expresar lo que acaba... La emoción, lo que está viviendo Jacobo. Así es. Y cualquiera de nosotros, y yo con mi esposa. Entonces, cuando se te revela eso de tu pareja como madre de tus hijos, de tu hijo, de tu hija, lo que sea, entonces te das cuenta que no hay ningún parámetro válido para valorar a esa persona, a esa mujer, ni... que es más inteligente, que es más simpática, que está más hermosa, buenota, que está lo que no hay nada. Nada. Que valga eso, cabrón. Nada, así es. Cabrón. O que sea más revolucionaria, o cualquier tontería que puedas decir, nada vale ni una pulgada, cabrón, de lo que vale una mujer que es madre, cabrón, y que cuida a sus hijos. Ahora, así sea media hora nada más. Yo en este momento estoy recordando, H. Ramiro, estoy recordando a mujeres que no han tenido pues la experiencia y que quisieran tenerla, ¿no? Y yo recuerdo a mujeres que desarrollan también eso, o sea, como que es una cuestión ya... Es el instinto. Es el instinto, lo desarrollan y desde luego lo proyectan en alguien, ¿no? Sí. Y esto es... Muy chido, ¿no? O sea, que alguien te proyecte ese tipo de amor, aunque seas ya una persona mayor, lo recibes y te sientes así igual. Bueno, te cedo la palabra, pero antes sí, yo quisiera nada más mandar un saludo a mi mamá. Bueno, ya hemos mandado saludos a nuestras progenitoras y pues, como decimos aquí, no es nada personal, las amamos mucho, no es en lo personal, pero pues lo que ellos piensan es como... Pero bueno, lo que yo quería decir ahorita era como una vertiente que se me acaba de ocurrir. Cuando el Estado toma el lugar de la mamá. ¿Sí? Y si te fijas, hay muchos casos así de que... Eso es lo peor que puede ocurrir. Bueno, es esa cuestión de que bueno, o sea... El pinche Estado que sabe, pendejo. Conocemos muchos casos de circunstancias de niños que se quedan sin mamás y entonces el Estado... Ah, bueno, sí. Pues toma la aquí en sí, México, claro. Es el DIF, ¿no? Pero por ejemplo, a mí me gustaría deja el DIF, el Cabañas, me gustaría retomar o sea, cosas históricas, por ejemplo, ahorita me acordé de por ejemplo en el periodo de Hitler allá en el fascismo, tomaron esa idea de sustituir el valor formativo, o sea, educativo de la madre y a los niños, o sea, está bien. Tu mamá lo pariste, pero la educación va a ir controlada por el Estado. Lo que es una tontería. Es que también es lo que estamos diciendo aquí. O sea, cuando el Estado toma el papel de la mamá, porque hay, o sea, bueno, ese caso fue extremo de los nazis y otros regímenes, ¿no? De que a los niños los meten, por ejemplo, los chinos, los soviéticos, que los meten así como a guarderías de estatales, ¿no? Sí. Pero esa es como esa idea de separar lo biológico de la engendración, de la educación de los niños, que es de lo que yo estaba tratando de decir. Una cosa es... ¿Qué pinche Hitler, o sea, que ibas a ver, pendejo? Pero, por ejemplo, hay una frase que a mí me llegó mucho, que dicen, padre no es el que engendra, sino el que cría. Hablando de personajes. Pero igual podríamos ir de la madre, ¿no? O sea, también hay una madre que cría, pero que no necesariamente engendra. Y hay muchos ejemplos, o sea, de ese estado que agarra, o sea, toma para sí el control de los niños. Por ejemplo, me acuerdo de... pendejos, por ejemplo, pendejos, por ejemplo, ¿qué van a saber? Me acuerdo ahorita de un caso de niños de allá de España, ajá, que... Ya ves que ahí hubo guerra y todo, entonces hubo, sí, muchos huérfanos. Pues los entonces que entonces Lázaro Cárdenas, sí, agarró, sí, a un montón de estos muchachitos, niños. Para eso, pero eso puede parar a huérfanos. O sea, es que es cuando el Estado toma el lugar de la madre. Bueno, pero cuando, pero entonces, con huérfanos. Pero les inculca cierta ideología. O sea, ahí está el pinche problema. O sea, una cosa es que tú, si albergues a huérfanos, que tomes, pues sí, el lugar de la madre para estos huérfanos. Pero, porque son huérfanos, porque ya no hay madre. Pero cuando hay madre, el Estado no sabe nada, cabrón, al respecto cómo educar un hijo más que la madre. Aún así, pienso padre, que en un desarrollo de la personalidad tiene que haber un tiempo de en donde hay que cambiar esa o transformar esa relación, ¿no? Porque no puede ser todo el tiempo una relación de dependencia. Ah, sí, claro. Y pero en es alguno... que la madre misma te libera. O sea, la madre misma te dice, bueno, ya, cabrón, ¿no? Uh-huh. Aún así, sí, pienso que sí, le corresponde al hijo, en momento también, dado, darse volar, cuenta, sí, ya, y volar. Llegar un momento en donde, sí, con, claro, todo y crisis y dificultades. Oye, y todo, hasta por compasión de la madre. De hecho, es parte de la educación de las madres, ¿eh? Ahora, las a mí me llama la atención. En cierto momento te corren. Me llama la atención. Decía hace rato que había dos tipos de personas en ese sentido, ¿no? Los que tuvieron al perder la figura materna, sobre todo a temprana edad, habría dos tipos de personas, los que se caen, serían la mayoría, y que desarrollan algún vicio o alguna neurosis o qué sé yo, hasta una situación de más todavía más triste que eso, ¿no? Más criminal, o más rápida, delictiva, más criminal, como el suicidio. O como dicen ahí, o se creció, pero el también, castigo, ¿verdad? O sea que pero me llama la atención, me llama la atención, por lo menos en lo que yo he observado a través de mi vida, es que ante esas circunstancias el sujeto se levanta, pues claro. y a raíz de eso yo lo que he observado es que finalmente da por resultado a una persona más madura, con más criterio, con más pensamiento para entender incluso el mismo amor maternal. Como dicen, lo que no te destruye te hace más fuerte. Sí, aquí, o sea, aplica si muy no bien. Si no acaba contigo, así, pues te hace más fuerte, ¿verdad? Aquí aplica muy bien eso, porque pues parecería que la regla es, al faltar ese amor, lo que queda pues es fatal, es negativo todo. Pero yo lo que he observado a través de los años es que en muchos de los casos la persona sublima todo eso, lo transforma y ¿por qué no? Termina convirtiéndose en alguien mejor. Sí, hablando pues de esa mejoría es que de la que tú mencionabas, es lo que decía, ¿no? Porque hablabas tú de una evolución. Es que yo entendería la evolución. El amor y esto de lo racional, ¿no? Es que pues las mujeres, pues no es que uno sea misógino, misántropo, pero pues las mujeres la verdad que son más emotivas. Y uno como hombre pues tiende a evaluar más la razón y dices tú, bueno, está bien, a mí me educaron así como con estos parámetros muy estrictos, pero uno puede evolucionar y dejar eso, o sea, es que es como, yo digo, pues hay como un chantaje emocional de las madres y del sistema más que nada, ¿no? De que dicen, no, pues, si no aceptas mis términos, no te quiero y te voy a correr. Yo entiendo la evolución. Momento, o sea, yo discrepo con tu idea de sociedad, pero pues no por eso te voy a querer menos y si tú quieres... Porque hay muchas madres que de plano, si los hijos no aceptan ese sistema, los corren y... Pero, H, ¿por qué te preocupa la sociedad? Es que nosotros la pinche somos... sociedad, que es pinche bola de pendejos. Es que, bueno, es que yo siento que esta o de la conciencia, pues, la conciencia colectiva es como importante. Eso no, o sea, no es un concepto. ¿Cuál conciencia colectiva? Es que también nosotros no estamos solos, o sea, estamos inmersos en una sociedad, entonces si... Si, por ejemplo, la telaraña en la que yo estoy está podrida, al rato me va a tocar a mí. ¿verdad? Entonces lo que yo quiero es que esta telaraña en la que yo estoy esté sana. ¿Y cuándo la vas a sanear, cabrón? Pero es que no es la cuestión de sanearla, sino es la lucha por sanearla. No, hombre, no, te ves ese. Mira, es como decir, mira. ¿Cuál lucha con quién? Mira, ¿con quién vas a luchar? Mira, adentrarnos en lo que estamos. Por ejemplo, tu mamá, nuestra mamá nos enseñaron ciertas ideas de la sociedad, pero están equivocadas según mi punto de vista. Y yo siento. Mira, yo. Que debemos. Bache, yo nunca viví con mi mamá, cabrón. Por ejemplo. Yo nunca viví con mi mamá. Pero ya bueno, cuando, viví como hasta. Pero te educó y te enseñó las cosas básicas. Qué bueno que tocas el tema, porque yo tampoco recuerdo que mi madre me haya dado alguna vez una cátedra, una lección, un consejo acerca de la sociedad. Nunca me dijo, por ejemplo, fíjate que. Pues no la te vida... dijo nunca, tienes que ir a trabajar, a ver, levántate, huevón. Pues sí, no seas eso huevón, sí, eso no seas sí. Vicioso, no seas eso huevón. Sí. Pues, ¿y a poco claro. ¿Qué creías que qué? Sí, es que el. Cuando tú hablas de evolución, yo quiero pensar que hay algo mejor. No, yo quiero entender la evolución. Hay algo mejor que lo que nos ofrecen nuestras mamás. Permíteme. ¿Cuál mejor? Es que no hay nada mejor. Es que un futuro mejor es posible y no, es posible. Hombre, soñarlo. No es cierto. No es posible. Aunque suene no es posible. No es posible. Es que un futuro mejor. Es que la cuestión de alucinar con un mundo mejor no existe eso, ni va a existir, cabrón, no existe. Pero el hecho de que nos ¿sabes quiénes te educaron mal, quiénes te metieron esa pinche idea de que el mundo de que un futuro mejor, claro? Y entonces me dijo mi mamá de que este mundo es una porquería y es la neta, y que tienes que aceptar eso. No, por favor, no, yo no lo acepto. Bien. Este mundo tiene que tener una esperanza. Y esa esperanza es la que yo digo. Pues tiene que haber algo mejor que lo que me enseñó mi mamá. Ve y pregúntela a Salinas de Gortari. Lo único bueno que me enseñó mi mamá fue el cariño. Pero la sociedad que ella defiende. Mi mami es capitalista. Pues qué ultranza. Bueno, cabrón. Pero porque si fuera socialista, pues no estaría bien. Quizás me hubiera enseñado otras cosas. Muchacho. Si fuera comunista. Mira, si mi mami hubiera sido zapatista, me hubiera enseñado cosas. Porque las mamás zapatistas de ahorita les enseñan a sus hijos esto. Esas pinches viejas locas no saben... Eso. Bueno, yo estaré loco, pero yo apoyo a estas mamás zapatistas. Yo a mi hijo quisiera enseñar esta educación pero zapatista. Sí, pero viven en Chiapas, cabrón. Bueno, yo vivo aquí en Guadalajara, pero la ideología es esa, de que esta sociedad puede ser perfeccionable, o sea, puede ser mejor si nosotros cambiamos nuestra actitud mental. ¿Sabes quién actitud dice eso? Mental que nos... ¿Sabes quién dice eso? ¿Quién? Enrique Alfaro, cabrón. Ah. Sí, él dice que esta sociedad Refundación. Puede ser él dice que esta sociedad puede ser mejor, cabrón. Buen día, ¿puedo hablar? Sí, por favor. Por favor, aquí ya puedo hablar. ¿Y cuántos minutos tenemos todavía? Ya, 5 minutos. No. No, Gabriel. 15 dicen, todavía tenemos. Gabriel. A ver, no. Entramos a la recta de conclusiones. No, yo decía, y ya no me dejaste hablar, H, por favor. Perdón. Que por evolución, cuando tú hablas de evolución, ahí me quedé, ¿sí? Cuando tú hablas de evolución, yo quiero entender que en todo caso sería como, y ahí me interrumpieron, como, es que no podemos hablar de un desarrollo ascendente o una espiral que va cada vez hacia la perfección, porque yo ni siquiera, no? Porque no creo yo, por ejemplo, en la perfección. ¿No crees que estamos mejor que en la Edad Media? No. A pesar de lo que digan, yo no creo que estemos mejor que en la Edad Media. Entonces, no estamos tan mejor, pero sí estamos mejor. No, claro que no. Entonces, cuando hablamos de evolución, yo simplemente quiero pensar que es el sentimiento amoroso que se vuelve más mesurado, más tranquilo, sin tanto conflicto, sin problemas, y que se disfruta y hasta ahí. Ya la responsabilidad es de cada quien, es decir, yo como hijo debo de tener, y si no es bronca mía, es mi culpa, mi responsabilidad, debo tener la ocasión para en un momento dado cortar, por ejemplo, con ese amor que por lo menos de aquí para allá sí me impide un desarrollo personal, pudiera ser, pero cortarlo, como sugieren algunos psicólogos, algunos hablan de matar incluso psicológicamente a la figura materna, a los dos, pero yo diría por lo menos, bueno, para que no se escuche tan fuerte, es cortar con esa relación, para poder cada quien desarrollar su propio es que a mí la cuestión de evolucionarme se me hace como muy muy romántico, ¿no? Simplemente, o sea, como, tu individualidad, como si, exactamente, porque si no creo yo, por lo menos no lo creo, que la sociedad tienda hacia la perfección, hacia una evolución, porque yo lo que veo es todo lo contrario. Entonces, no, todo lo contrario, dando vueltas así como... todo lo contrario. Entonces aquí lo que debemos de yo pienso valorar, apreciar, maravillar, es con ese tipo de amor que es irracional, incluso es a veces ¿qué te diré? Un obstáculo también, pero eso es, o sea, no puede ser de otra manera. A la madre no se le puede pedir reaccionar de otra forma, a ninguna especie. Estoy pensando, aunque a Ramiro no le guste que ponga de ejemplo a mis perrijas, pero yo he visto cada situación de las hembras, no sé, que a mí simplemente me deja con la idea, ¿no? de que alguna vez si seguimos, como diría Platón, comportándonos mal como ahí la llevamos, ¿no? Porque en realidad somos un desastre, pienso. Entonces tal vez nos toque reencarnar en mujeres. Y ya que reencarnemos en mujeres y tenemos la ocasión de poder parir, ¿verdad? Entonces ya nos platicaremos, a lo mejor sí. Haremos un programa de observatorio humano, pero... Ladrando. por ejemplo, ¿no? Ladrando, sí, sí. Maullando, qué sé yo. No, pues yo pensaría en un tipo de evolución en ese sentido, porque no puedo concebir una evolución así. Mira, como yo quiero hacer un símil. Como si la sociedad tuviera una dirección. Yo lo que veo es que esto está como para hacer un borrón y cuenta nueva, algo así, ¿no? Yo quiero hacer un símil. Imagínate tú que eres artista, che. Entonces llegas a la Secretaría de Cultura y te dicen, hazte un plan de negocios. Eso es un absurdo, cabrón, que a un artista le pidas un plan de negocios. Igual de absurdo es que te llegue una madre y le digas, hazme tu planteamiento ideológico, porque si no, no, cabrón. Es absurdo, cabrón. Ah, no, y te lo voy a cuestionar tu a ver, ¿qué si quieres con esto? O sea... Si ¿qué pretendes? Hijo de Poniatowska, vas con tu mamá Poniatowska y ella te echa un discurso sobre el sistema. Es que no, es que yo a mi mamá Poniatowska le voy a decir, no, sácate la teta porque quiero leche. No me estés con rollos ideológicos. Nanas de la cebolla. Bueno, creo que estamos por terminar esta edición especial del programa Observatorio Humano. Quiero agradecer aquí a Ramiro Lomelí, a Gabriel Larios, a nuestros patrocinadores, el Café La Rueda, Librería Mate. Y me gustaría dar un pequeño comercial. Mañana en Casa Analco va a haber un taller de periodismo internacional, por si gustan pues apuntarse. Va a estar ahí mañana, ahí con nuestra colega Vero, ahí en Casa Analco. Y pues no sé si tengan algún otro comercial que dar antes de pasar a, digamos, a las conclusiones, ¿no? Pues yo sí quiero aprovechar este pequeño espacio para también invitar a un centro cultural que se llama desde hace tiempo la Casa de Lorenzo, en donde se llevan a cabo eventos de carácter cultural, artístico, y bueno, la idea es promocionar este espacio para quien por ahí se le ofrezca, ¿verdad? En Tonalá, Jalisco, y cuando mandamos saludos, H, pues ya va a ser a Guadalajara, a Tonalá, hombre, somos de Tonalá. Sí, hay que internacionalizarnos. Sí, no, claro. Porque nos están escuchando en Singapur. La hermana república de Tonalá, les recuerdo que estamos tengo ahí. Entendido que en Singapur, en Finlandia, nos están escuchando en este momento, entonces... Y los de la KGB y los algunos se sintieron un poco mal porque, ¿cómo que nomás Guadalajara, hombre? Sí, claro, Moscú. Sí. No, bueno, felicidades a todas las madres. Sí, pues un saludo sí. A mi mamacita, que donde quiera que esté. Bueno, como posicionamiento y como, digamos, conclusión personal, no sé, me acordé de esta, es que es una pues discusión o posicionamiento, no sé cómo llamarlo, acerca de estas dos cuestiones de lo racional y lo que es meramente instintivo, ¿no? Y, por ejemplo, hay una parte en los libros de Carlos Castaneda a propósito donde dice... Carlos Castaneda donde se pone esta disyuntiva, ¿no? Dice, bueno, si tú hubieras amado de verdad, hubieras encontrado el camino. En vez de, decía ella, en vez de simplemente racionalizarlo, ¿no? Es que estaba esta cuestión, decía, no, es que necesitas como intelectualizarlo, o sea, racionalizarlo. ¿Pues para o sea, qué? No, o sea, el puro instinto decía. Entonces, tenía, ¿y eso qué es la mamá? Quedamos en esa como balanza, ¿no? Que vamos a privilegiar más, ¿no? El instinto o la razón, ¿no? Y en este caso de, porque él decía, no, o sea, si tú hubieras querido conservar este amor, quizás con la razón, o sea, hubieras pensado y hubieras imaginado la forma de retenerlo. Pero no, es que, dice, no, es que mejor con el puro amor. ¿Te gustaría ser madre? No, yo estoy muy gusto. Yo estoy muy gusto como estoy. Saludos a la mamá de mi hijo. Primero me gustaría ser mujer. Y ya de ahí lo... A mí me gustaría ser mujer, es maravilloso. A mí me parece maravilloso ser mujer. Y es que al final de cuentas es claro. Eso. ¿Por qué no hablamos del el siguiente sábado eso de la posibilidad de cambiar de sexo, cambiar por sexo, ejemplo? ¿Sí? ¿Lo han considerado alguna vez a propósito del amor materno? Es que, bueno, es que, por ejemplo, el maestro de Don Juan, Don Julián, pues tenía ese arte como chamán de transformarse en... Pero ese cabrón literalmente se transformaba en mujer. Sí. Eso es una de esas. Pues es chingón. Pero es que decían, es que eso no, lo llevó a ningún lado, el aprender a ser, él aprendió a ser mujer. Hablaremos pero de... no lo llevó a la libertad. Hablaremos de ese tema y la condición es que nos vamos a venir disfrazados, obviamente, desde luego. Ah, no, ¿de sí, acuerdo? Sí, no, ¿cómo no? Buenas noches. Bueno, entonces los dejamos con esta canción para despedirnos. Serrat. Es una canción de Serrat. Y pues un poco de contexto, ¿no? Miguel Hernández, el que escribió esta la letra de esta canción, fue encarcelado por el gobierno fascista, la dictadura de Franco, y murió a propósito de todo esto, ¿no? Entonces él en la cárcel... No, este cabrón... Es que en la cárcel de Pinos Bar, mano. Miguel Hernández salió de Pinos Bar. Escribió esta poesía a su hijo desde la cárcel, pensando, bueno, pues mi hijo pues está ya sufriendo la pobreza, porque pues dice, no, pues... Y sin embargo, pues es como una apología, ¿no? A esto de que hacemos de la madre, ¿no? De la maternidad, ¿no? O sea, a pesar de todo, pues la no vida... No hay nada superior a la vida y a la madre, no hay nada superior. Aunque yo me pueda estar escuchando como Pedro Infante en este momento, no hay nada superior a ese papel de madre, cabrón. El Estado es un monstruo comparado con una madre. ¿Ah, sí? Ustedes están emocionados. No, pero es que estamos despidiendo y estamos presentando esta canción de Serrat que sacó sobre Miguel Hernández. Ya, adiós. Y bueno, adiós, ahí nos vemos. Y bueno, si alguien tiene que decir algo... Señora, por favor, ya venga por este muchacho. A ver, le voy a echar la culpa. Le voy a decir. Bueno, gracias y pues ya sea... Le voy a decir a mi mamá, ¿eh? Te voy a acosar con mi mamá, ¿eh? La cebolla es escarcha, cerrada y pobre. Escarcha de tus días y de mis noches, hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda. En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba. Pero tu sangre, escarchada de azúcar, cebolla y hambre, ¶¶